Bueno, impresionante. Estamos escuchando qué cosas, Germán. Orquesta típica Agustín Guerrero. Orquesta típica Agustín Guerrero. El bandoneón ese que escucharon está ejecutado por Emiliano Guerrero. Es el hermano del director, Agustín Guerrero. Eso es corrupción. Sí. Emiliano tiene 19 años. 19 años. Desde que salió de la cárcel. Sí, no. Tiene 19 años. Me hace acordar a Crespo. Hernán Crespo es cuando parecido. Tenía porra, sí. Mirá vos. Pero con 19 años, ¿no? Ajá. ¿Y Agustín cuánto tiene, Guerrero? 22. Es el director de esta orquesta de tango, casi de cámara. De cámara por la inclusión de un par de instrumentos que no son habituales en las orquestas típicas. Por ejemplo, la flauta traversa, que la toca Agustín Usal. El clarinete, que lo toca Santiago Pedernera. Y Agustín Guerrero, que es un pianista, ha sido discípulo de Salgan. Uno dice así, discípulo de Salgan. En realidad, Salgan, por lo que yo sé, ha tomado a 3 o 4, probablemente me olvide de alguno, pianistas de nuestra generación, en realidad de la generación que es más grande que nosotros. Me refiero a los que están entre 20 y 30 años todavía. Más chica que nosotros. Claro, bueno, como yo. Ajá. No, sí. O sea, vos bajate, vos te quedás del otro lado. Yo me bajo una generación. Exacto. Si usamos más o menos 10 años para definir generación por generación. Bueno, de 20 a 30 vos estás del otro lado. Estoy del otro lado. A mí me queda un margencito todavía. Uno de ellos es Andrés Linetsky, el director de Ballet Tango, Sonia Posetti y Agustín Guerrero. Pido disculpas si me olvido de alguno, pero Salgan no es un tipo de andar agarrando chicos que tocan el piano y se los lleva a la casa. Y la verdad que... Se acercan algunos, tienen charlas con él. Horacio Salgan, que ha vuelto a tocar en los últimos meses, ha tocado en el Bicentenario, ha tocado en el Torcuato Tasso, cada tanto. Él no quiere tocar más porque siente que está perdiendo el oído y teme empezar a pifiar a lo loco, cosa que no hace. Porque encima tiene una memoria privilegiada, toca sin partitura. Y bueno, pero me refiero a que, o sea, ni necesita, sí, Horacio, no, toca. Sí, pero es un tipo, los tipos grosos cuidan muchísimo ese tipo de detalles. Es un tipo grande también. Y llega, la es que, errar una teclita, no duerme el tipo. Tal cual. No duerme, esa noche no duerme, es así. Esa es la descripción. Entonces, dicen, yo escuché gente que tocó con el Gordo Troilo, que el tipo dirigía y tocaba el bandoneón, vos lo veías de espalda, diferente del pianista que en general lo ves de costado con el director. Uh-huh. Y que cuando uno pifiaba, dicen que lo mirabas al Gordo Troilo y hacía el gesto de que le habían clavado una puñalada. Sí, el chabón la sentía como si le hubieran. Es el espíritu profesional del tipo, digamos. ¿No? Salgan con todo lo que vos decís, que nadie se va a ofender porque una tecla, qué sé yo, tuvo mal aplicada en su momento, no puede apolillar. Entonces, ante esa posibilidad, deja de tocar. En este caso, Agustín Guerrero, que es pianista, que ha dejado, tiene 22 años, él en un concierto de la orquesta típica Agustín Guerrero, uno que ve a un chico que está dándole la espalda al público, dirigiendo su orquesta, y que de repente se sienta a tocar un par de temas solo, o por ejemplo, hable del concierto solo él en el piano. Consiguió a una pianista, Anabel Loza Subía, que toca como él, digamos. Uh-huh. O sea, a uno que ha seguido a Agustín Guerrero desde que estaba en Cerda Negra, y que uno tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, temas como Libertango, versiones como Libertango o como Danzarín, que te volaban la peluca al que no la tenía. Imagínate que es difícil que tome, que ponga un pianista que esté a su altura. Bueno, la consiguió. Se llama Anabel Loza Subía, y toca como los dioses. Los he visto tocar a cuatro manos, que es un lujo. No sé la edad que tiene Anabel, pero debe tener 23 también, no mucho más. Provienen todos del Conservatorio de Banfield, del Julián Aguirre de Banfield. En realidad se abrió la orquesta de donde, mirá, Agustín Guerrero dirigía la orquesta escuela del Conservatorio Julián Aguirre. Los docentes le dijeron: mirá, Agustín, dale vos para adelante. Los propios compañeros, o sea, los propios alumnos, se abrieron como agrupación, es decir, dejaron de ser Orquesta Escuela Julián Aguirre. Ajá. Para pasar a ser la orquesta típica con el nombre del director, elegido seguramente discrecionalmente, claro, sí, por los pibes, Agustín Guerrero. Así que presten la atención, no suele sonar en los medios hegemónicos, sí, sí, sí, el sí, tango, mucho menos un pibe de 22 años, que es un orgullo. Así que estén atentos, siempre en la agenda de Fractura Expuesta. ¿Cuándo puede venir a tocar? Anunciamos. Que tenemos piano acá en vivo. Bueno, nosotros, este piano está medio semitono abajo. Seguramente él no tiene ningún problema en adaptarse sobre la carrera. Habría que decirle, uh-huh, mirá, hay que advertirle y que venga. Porque tenemos un piano donado por Emilia Lagomarsino, una oyente de la radio. Sí. Y el piano está en el estudio. Está en el estudio y es un lujo. Haríamos vieja radio de verdad. Sí. Yo tengo muchas ganas. Que es de la buena. Yo tengo muchas ganas de traer. Hay que consensuar con él si viste que, o sea, que tiene un semitono abajo, que vos tocas la blanca y es la negra en realidad. Ajá. O sea, la tecla de color estoy hablando. Entonces, sí, tenés que correr toda una teclita a la derecha o a la izquierda, en el caso del semitono. A mí me matás, pero al flaco capaz que está bien. Dice, sí, es un desafío. Sí. Voy a tocar con un semitono bajo y va a ser que toco igual. Pero bueno, hay que consensuarlo, ¿no? Eso por un lado. Hay muchísima actividad de tango para ver esta semana. Hoy, en particular, que es miércoles, en el tango de miércoles, en Avenida Corrientes 1543... Bramaje, es un cuarteto de mujeres, no sé por qué se detalla lo de la condición, son mujeres u hombres, sí, o sea, músicos. Bramaje, entonces, en el tango del miércoles, en Avenida Corrientes 1543. Patricia Barón y Javier González Trío, en el Teatro 25 de Mayo, en Avenida Triunvirato 4444. Ahí las entradas son desde 5 pesos a las 20-30 horas. Otro lujo, así como hablábamos antes de Horacio Salgán, Néstor Marconi se presenta esta noche en el Tango con Tempo en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, la entrada 35 pesos a las 9:30 de la noche. Continúa la actividad mañana, Guitarra Negra, que es de Alfredo Piro, un grupo que hace canciones de Zitarrosa, ese argentino que los uruguayos se toman para sí. Sí. Bueno, un grupo de argentinos, Guitarra Negra, se presenta en Clásica Moderna, en Avenida Callao 892, a las 21:30 horas. Hacen cover, son como los de Sabina, digamos, pero qué bien. Es bueno escucharlo a Alfredo Piro en este rol, porque encima, para los que recién están desembarcando en Alfredo Zitarrosa y en su obra, tienen un nivel de docencia espectacular. Explican lo que nuestra generación no conoce, porque no la vivió. Alfredo Piro tiene, digamos, aprendido el guión, y todas las veces que tiene la oportunidad explica. Por ejemplo, tiene una explicación del cambá, ese tema, ese taquirari boliviano que hace, por ejemplo, la chicana también, que te explica la glosa, el diccionario, qué dice, qué quiere decir cada una de las palabras que nosotros no dominamos, y bueno, se hace todo mucho más rico a la hora del entendimiento. Y por último, y con esto nos despedimos, el viernes 3 de junio, 34 puñaladas, el grupo donde canta Alejandro Bullot, grupo que tiene más de 10 años, o que está celebrando los 10 años, va a filmar su primer DVD en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Las entradas están corriendo, o sea, anticipadas se consiguen desde 30 pesos. El día, si es que quedan, se consiguen desde 40 pesos a las 22:30. Está buenísimo esto de presenciar las filmaciones de los DVD. No por esto de gritas y queda. No, sí. No, claro. Dice, bien, Alejandro. Sí. Y quedó para la historia en el DVD. Sino porque normalmente redoblan la apuesta para. Hay tipos que se van con frases hecha entre tema y tema para salir en el DVD. Esto hay que decirlo. Tienen que ser frases ingeniosas. Esto hay que decirlo. Igual desde la tecnología se pueden hacer maravillas. Sí, hoy en día. Pero metés una frase ingeniosa en el video y queda bien. Queda. Alejandro, te amo, le puedes gritar. Lo dejan una chica, lógicamente. Sí, puede es un ser. Pibe. Bueno, este tipo de cosas genera muchas pasiones, 34 puñaladas. Así que les muy recomiendo que se acerquen este viernes. Están presentando Bombay Buenos Aires, que es su ajá. último disco. Pero bueno, van a haber versiones nuevas, algún que otro tema nuevo. Esto de 34 puñaladas, que va a tener, por ejemplo, de artista invitado Julio Covielo, bandoneonista de la orquesta típica Fernández Fierro. Quiero mencionar a estos gladiadores de 34 puñaladas porque llevan 10 años. Sí. Tuvieron, si yo mal no recuerdo, un cambio a lo largo de los 10 años. Fue la salida de Hernán Reinaudo, un guitarrista excelso que dejó su lugar. El 34 puñaladas está conformado por Augusto Macri, Edgardo González, Juan Lorenzo, Luca Ferrara y en la voz Alejandro Guyot. Escuchemos este tema, obra de ellos, obra de el 34 puñaladas, escrito por Alejandro Guyot y Edgardo González, se llama Falso Abismo. Su abismo tendió a mis pies y el ancho falso cayó otra vez. El viejo truco te resulta un hoy, la misma vieja trampa sin excepción. Quise caer de pie sin dar traspié, esa cicatriz siempre va a doler. Sin culpa y a cualquier postor, los vidrios rotos de tu corazón, alas de copas lo embriagan hoy, cicuta amarga añeja de la mejor. Volviste a derramar sin entender miel en el alcohol, cal sobre la miel. De ley, tus estrategias triunfan otra vez. Las damas juegan hoy al ajedrez. Viva la reina que ya ha muerto el rey. Quise caer de pie sin dar traspié. Esa cicatriz siempre va a doler. Sin dar traspié, esa cicatriz siempre va a doler. Un falso abismo se abrió otra vez y el ancho falso cayó a tus pies. La música de 34 puñaladas.